ahora sí nos vamos a ir para el lado de tribunales, porque allá andan nuestros compañeros, porque hoy se dicta sentencia en el juicio que se está llevando a cabo por el caso de Soledad Olivera. Y por allá andan nuestros compañeros. Ya está Julieta Arana, nuestra compañera, la Juli. ¿Está por ahí? Juli, hola, buen día. ¿Cómo estás, Tato? Muy buenos días. Como vos bien mencionabas, estamos acá en la explanada de tribunales provinciales, esperando acá, acompañados por diferentes organizaciones, cuál va a ser la sentencia definitiva que se le va a dar al caso por Soledad Olivera. Recordemos que este juicio arrancó el lunes 10 de agosto y lo que se busca por parte de la querella, que está a cargo por Fernando Peñalosa, es el cambio de carátula de cambio de privación ilegítima de libertad a homicidio sin cuerpo. Esto es algo que vamos a ir desarrollando en el transcurrir de las mañanas y vamos también a transmitir cómo se ha ido desarrollando el proceso judicial. Recordemos que este proceso judicial estaba a cargo por los tribunales de a cargo de Mateo Bermejo, Arlingo Alcubarte y José Valero, que recordemos que ya tienen antecedentes de discriminación y homofobia al fallar por un caso en el 2006, ya se han realizado diferentes presentaciones. Es una causa muy complicada porque lleva aparejado el caso de Johanna Chacón, recordemos que Soledad Olivera desapareció de la localidad de 3 de Mayo, de La Valle, ella tenía 28 años, era mamá de 3 hijos, y desaparece un 18 de noviembre de 2011. En cercanías a la finca Luis Curanya, que es la finca que el dueño de la finca es Adrián Mariano Luque, quien es el padre del imputado Mariano Luque. Este proceso se viene realizando a partir de que Mariano Luque es el único imputado, ya que se registra un intercambio de aproximadamente 100 llamadas un día anterior al que desaparece Soledad Olivera. Luego de realizar una serie de denuncias por parte de la escuela y Silvia Miloni, que ha sido una referente que nos ha venido acompañando en diferentes mesas contándonos cómo se ha venido desarrollando esta lucha en La Valle, esta causa queda en manos del fiscal Garay, quien en su momento no realiza mucho hincapié en la investigación. Por ende, queda en silencio esa causa aproximadamente unos 11 meses. Esta causa vuelve a ser vigente a partir del caso de Johanna Chacón, quien desaparece también en cercanías de la finca Curayanca, que mencionemos nuevamente, es la finca del padrastro de Adrián Mariano Luque, el único imputado. Recién estábamos hablando con Fernando Peñalosa, que nos venía desarrollando cómo se llevaba a cabo esta presentación, que se tiene como antecedente ya en los juicios de lesa humanidad, que es el cambio de carátula para que se presente como un homicidio sin cuerpo. Nos comentaba un poco cuáles son las garantías que se presentan en la Constitución con respecto a la presencia física y por qué se puede denunciar que es un homicidio. Así que la idea es poder estar acá acompañando y formando una resistencia desde la comunicación popular, acompañados por diferentes organizaciones. Y en este momento estamos acompañados por Victoria Pacero, quien es integrante de la organización Feministas Autoconvocadas. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, Vicky, comentanos un poco cómo se ha venido desarrollando esta lucha por parte de la organización. Bueno, en verdad, Feministas Autoconvocadas somos varias compañeras feministas de distintas procedencias, colectivas, organizaciones sociales. En este caso, bueno, nos veníamos convocando en varias fechas importantes, como el 8 de marzo, el 28 de mayo, pero en el último caso estamos acompañando el caso de una chica desaparecida en el barrio de Favorita, que es Gisela Gutiérrez, que desapareció el 19 de julio, y a partir de distintas organizaciones sociales, bueno, del barrio de La Favorita, Bachillerato Popular, desde distintas organizaciones sociales, sindicatos, feministas, colectivas feministas, bueno, una amplia gama de organizaciones sociales, venimos acompañando un poco el caso de Gisela, pero más allá del caso de Gisela, venimos denunciando esto de que el día de hoy siguen desapareciendo mujeres en democracia y también plantear la especificidad que tiene la desaparición de mujeres, que implica, ¿no?, que desaparezca una mujer, que no es lo mismo que desaparezca un varón, digamos, sino que las hipótesis que se manejan o los entramados de poder o de violencias que hay detrás de la desaparición de una mujer, bueno, tienen que ver con otras cosas y tienen, digamos, una atención y un abordaje particular e integral que permita otras cosas. Y por eso también lo vinculamos, en este caso también estamos ahora acompañando, bueno, fuertemente a la escuela, Rosa Silva, que vienen visibilizando que Joana y Soledad no permanezcan olvidadas, digamos, que vienen sosteniendo esta lucha, y vinculamos todas estas desapariciones, la de Gisela, la de Soledad, la de Joana y la de cientos de mujeres, que hay una lista que desaparecen en nuestro país y en Mendoza en particular, es bastante preocupante la situación en democracia. Entonces vemos que hay una matriz contra la que queremos luchar y que tiene que ver con el machismo, pero más allá del machismo, contra las instituciones concretas que deberían estar haciendo cosas y no lo están haciendo. Y eso, bueno, vos mencionabas recién cómo cuando desaparece Soledad pasan 11 meses para que recién se empiece a investigar en serio y en profundidad. En el caso de Gisela también lo hemos vivido, pasaron 2 meses para que recién se hiciera un rastrillaje y no fueron las mejores condiciones. Entonces vemos que cuando desaparece una mujer, y más cuando no es cualquier mujer, o sea, una mujer pobre, mujeres de barrios populares o de zonas urbanas, el Estado no le da la misma importancia que nada. Hoy en día nos encontramos acá y esta causa está siendo abordada por parte del Poder Judicial. Ya sabemos las trabas y las demoras que existen dentro del Poder Judicial. Desde la organización, ¿cuál es la perspectiva que se tiene de factores que hacen que se invisibilicen este tipo de causas? Recién hablamos, por ejemplo, con Fernando Peñalosa, que nos comentaba, como también lo hizo en su momento Silvia Miloni, de que no había existido un fuerte acompañamiento desde la parte ejecutiva. ¿Ustedes cuál es la observación que realizan con respecto a la invisibilización de este tipo de problemáticas? Bueno, es un tema complejo, pero en el caso de la desaparición de Joana y Soledad, bueno, tiene que ver con entramados de poder que sabemos que operan. No podemos decir si es o no es trata, pero tiene que ver con un montón de entramados donde, bueno, se trata del caso de Joana, una menor, donde operan no solo, digamos, los poderes, sino también, bueno, la policía de la base que hizo, digo, qué implicancias tiene o qué relación tiene con el caso. Entonces, cuando vemos que una desaparición no perjudica, digamos, bueno, a Mariano Luque nada más. Ay, Mariano Luque, que en todo caso es lo que igual estamos esperando que como responsable directo se le dé la pena que merece, digamos, pero más allá de eso hay un montón de entramados de poder que es justamente lo que venimos a denunciar. Por ejemplo, te menciono, en el caso de Gisela nosotros decíamos, bueno, no es nada más el día que desapareció. Gisela había pasado antes por una situación de abuso sexual, por situaciones de violencia. Bueno, ¿qué hizo el centro de salud que la atendió antes de que desapareciera? ¿Qué hizo la policía que tomó la denuncia? ¿Qué hizo el fiscal que tomó la denuncia? Digo, son muchos organismos estatales que toman atención de un caso y que omiten, o sea, porque nosotros decimos, el Estado no solo tiene que erradicar la violencia, la tiene que prevenir. Y prevenir es justamente que no llegara la desaparición, no llegara a los femicidios, sino que estaba en todas sus instancias anteriores. Entonces, en el caso de Joana y de Soledad, vemos eso, vemos una serie de inacciones. ¿Por qué pasó 11 meses el Estado para investigar la desaparición de Soledad? ¿Por qué tuvo que esperar a que desapareciera Joana, que tomara el revuelo mediático que tomó, porque se trataba de una menor, y sobre todo el rol de la escuela en visibilizar su desaparición? Porque si no, quizás Joana también pasaba de largo, digamos, como una niña perdida más, digamos. Entonces, bueno, hay toda una serie de omisiones por parte del Estado que nosotros decimos, o sea, el Estado tiene la obligación de erradicar y prevenir y sancionar contra todo tipo de violencia a las mujeres, y en cuanto incumple, está haciendo un delito en sus distintas instancias y con distintas formas, digamos. No es lo mismo por omisión que cuando está involucrado directamente en estos casos. Pero bueno, las redes de entramado de poder que se puedan entrar a las desapariciones de las mujeres, que cada una tiene su complejidad, o sea, no podemos decir, bueno, todos tratan, o sea, trata suele ser una de las hipótesis, pero hay un montón, o sea, también está el feminicidio, hay un montón de entramados, bueno, que es lo que hay que investigar y que el Estado, digamos, que no hace como debería hacerlo, y que cuando le interesa sabemos que lo hace, y cuando no, bueno, pasa eso, pasa un penete, pasa un momento para que se haga un rastrillaje. Con respecto, sabemos que existe la Ley Nacional para Erradicar la Violencia de Género, que está en una situación bastante compleja acá en provincia porque no consigue la total aplicación. ¿Cuáles son las perspectivas que se tienen con respecto a la Ley Orgánica Nacional? Bueno, como te mencionaba, esto de las tres patas de la ley, que no solo es sancionar, erradicar, sino también prevenir, bueno, la realidad es que la ley es una ley hermosa, digamos, que tenemos, y, o sea, es bastante de avanzada en términos jurídicos y legales, pero bueno, no tiene presupuesto. O sea, vemos uno de los casos más complejos que tiene que ver, bueno, tenemos la línea para denunciar situaciones de violencia, por ejemplo, pero ¿qué se hace después cuando esa mujer sale de la situación de violencia? No hay refugio, hay programas de ayuda económica muchas veces para esas mujeres para que puedan sobrellevar la situación más allá de separarse o desvincularse del agresor. Tenemos muchos casos de mujeres que me mencionaba, o sea, han sido encontradas asesinadas por sus parejas con la orden de restricción, que es un papelito en el bolsillo. Entonces, ¿de qué sirve eso si no está acompañado de políticas más integrales? Esto que te mencionaba, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que llegar a que desaparezca una mujer o a que la maten? Y no, ¿qué hizo el centro de salud? ¿Por qué no se forman los profesionales, por ejemplo, los sectores de salud, para detectar estas situaciones? Y no solo a psicólogos, sino también a los médicos, o sea, que no sé, determinada enfermedad de la vagina, que puedan detectar que eso, hay una relación sexual forzosa, inclusive con su marido, inclusive con su pareja. No, ahí nomás, bueno, tiene irritado y ya. No, bueno, hace falta mucho más perspectiva integral, formación y sobre todo recursos económicos y también, bueno, voluntad política, que lo vemos por acá. Bueno, en estos casos es voluntad política, porque es emitir una sentencia que pueda marcar precedente, que sea realmente justa, con Soledad, y no solo con Soledad, sino también con Joana y con todas las mujeres desaparecidas en democracia. Entonces, en este caso, los tres jueces se me interpela directamente con nombre y apellido, y bueno, a ver cuál es la sentencia que van a dar en este caso, que tiene íntima vinculación también con esta ley. O sea, la ley no son palabras así, la ley son también sentencias y son actos concretos que se identifican. Totalmente. Y con respecto a ustedes como organización, en el momento de intervenir en este tipo de problemática, ¿se sienten acompañadas? ¿Se sienten solas con respecto al rol del Estado? Bueno, en realidad lo que te mencionaba, somos varias organizaciones, por ahí no es una organización, sino bueno, la Escuela Feminista Autoconvocada, somos varias compañeras y muchas organizaciones, y después hay sindicatos que también han venido acompañados, como la Lista Marrón del Sur, CITEA, la Radio FN, bueno, ustedes también han estado acompañados, somos como varias articulaciones, digamos, organizaciones que estamos intentando acompañar el caso de Gisela, ahora el caso de Duane y Soledad, y después, bueno, en los territorios concretos donde cada uno o cada una está, digamos, activando, bueno, encontramos un montón de obstáculos, también un montón de sectores, sobre todo podemos mencionar personas puntuales, instituciones que, bueno, que dan una mano, pero a nivel de estructura, digamos que no, que hay un vacío y nada, también como, bueno, una ausencia. Y con respecto, Vicky, ¿cómo se continúa luego de la sentencia? Ya nos venía adelantando Fernando Penalosa, ahora que está adentro en tribunales, que se venía muy complejo, no solamente por la posición que tiene el tribunal, sino también por la falta de pruebas que pide el Poder Judicial para poder denunciar y efectivizar esto que es un homicidio. ¿Cómo va a continuar la organización con esta lucha luego de la sentencia? Bueno, sobre todo... Las organizaciones, perdón. Las organizaciones. Bueno, sobre todo seguir acompañando, en este caso al juez, a Silvia, bueno, el viernes pasado que se cumplían el aniversario de la desaparición de Joana, se hizo una actividad en la DAS, estuvieron varias conversaciones allá, y bueno, sobre todo seguir visibilizándolo también hacia la sociedad en general, digamos, que es un trabajo más mío, que funcionaba, bueno, en las escuelas, en los bachilleratos populares que hay, en las organizaciones sociales, bibliotecas populares, en las radios comunitarias, bueno, seguir insistiendo con el tema, que es un tema que tiene que estar permanentemente en la agenda, digamos, sobre todo de las organizaciones sociales, y después seguir exigiendo al Estado respuestas de distintas maneras. En el caso de Tisela, como te comentaba, o sea, hicimos una actividad que ustedes también estuvimos con nosotras transmitiendo, y estar ahí exigiendo y no dejar confiar tampoco, porque sabemos que bueno, esto de que los no se ganan, sino que se conquistan, digamos, y así porque realmente no... Hay que militarlo. Hay que militarlo y hay que estar, bueno, muy presente y en distintos niveles, ¿no? Digamos, un nivel más directo de acompañamiento, ya sea a las familias o, en este caso, a la directora de escuela o como sea, y por otro lado, un nivel de intervención más general de poder visibilizarlo en cuanto a las oportunidades. Tenemos siempre nuestras fechas matrias, como nosotros llamamos, que bueno, salir al espacio público siempre es una buena instancia de concientizar a la sociedad en su conjunto, por la de la denuncia. Bueno, Vicky, muchísimas gracias. Bueno, recordamos a aquellos que estaban escuchando, estábamos hablando con Victoria Pacero, que es integrante de las organizaciones que se nuclean bajo el concepto de feministas autoconvocadas, y bueno, que están acompañadas por diferentes organizaciones que también están acá en la explanada de tribunales provinciales, esperando conocer cuál va a ser la sentencia definitiva que se va a dar al único imputado en este momento, que es Adrián Mariano Luque. Seguimos trabajando desde... la comunicación popular para tratar de dejar al desvelo todos los involucramientos que se tienen. Hoy puntualmente está siendo procesada la causa por parte del Poder Judicial. Pero esto es una problemática que incumbe a todos los sectores del Estado y que se tienen que dar respuesta. No solamente una voluntad política, sino también el acompañamiento y la real función efectiva de cada institución comprometida con esta temática. Y en este momento, ¿a quién acaba de llegar a la mesa? Buenos días. Se presenta. Buenas tardes. Medias tardes. Bueno, le acabo de traer el mate, algo para que también... Claro. Mañana mire cómo aplaude. El efecto. El operador. ¿Ah? ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien. Ana, buen día. Julio, buen día Marce. Bueno, buen día a todos y todas que estamos acá esperando justicia, ¿no? No esperando una sentencia, sino esperando justicia. Que sea justicia, que el Poder Judicial, por decirlo de alguna manera, se ponga las pilas, ¿no? Cuestión de derecho y derecho hacia las mujeres. Así que... Se ponga al día, siempre bien atrasado. Trascendental para avanzar en una sociedad que reclama permanentemente eso, ¿no? Que el Poder Judicial se democratice, que el Poder Judicial se ponga a tono con los tiempos que están corriendo, ¿no? Que esta coyuntura tire para el lado, ¿no? De los sectores populares, ¿no? Así que bueno, ahí contento de poder participar y poder estar, ¿no? Sí, realmente... También contento porque hay bastante gente... Compañeras, compañeros, bueno, gente que se viene acercando y eso también le da un carácter de compromiso con esta causa. Sí, para mí me parece sumamente importante que se puedan conectar acá en la explanada diferentes organizaciones con diferentes perspectivas partidarias políticas, porque realmente esto es una lucha que se lleva a cabo por esto, por una resistencia en conjunto. Yo creo que es la única manera de poder visibilizar estas fallas que tiene el Estado. Y bueno, empezar a trabajar desde las bases que se tienen.